Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. A todo lo largo de la historia de nuestra cultura judeocristiana, pareciera haber un permanente enfrentamiento entre la razón y la fe. Ciertamente, y tiene diferentes maneras de manifestarse, de algunas de las cuales hemos dado cuenta en nuestros encuentros, y no cabe duda que es una cuestión que sigue presente. Entre esas diferentes maneras hubo, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, una llamada filosofía de la fe, que en muchos aspectos es precursora del movimiento romántico o del romanticismo. Esta filosofía de la fe fue consecuencia y coetánea del conjunto de problemas y consideraciones que lanzó Immanuel Kant con sus críticas de la razón, tanto pura como práctica. Se puede considerar que fue una respuesta a las consideraciones que hiciera Kant, especialmente las referidas a las relaciones de la razón y otras facultades que pueden estar involucradas en el conocimiento. ¿En qué sentido? El monumental trabajo de Kant completa magistralmente una tarea iniciada con Descartes, que, habiendo establecido la importancia de la racionalidad, buscaba los límites a los que esa razón podía permitirnos llegar en nuestro empeño por conocer. Precisamente Kant estableció límites precisos a esa racionalidad y fundaba los alcances y legitimidad de nuestras pretensiones, al establecer tres facultades involucradas en el conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento y la razón propiamente dicha. La sensibilidad es la facultad encargada de recibir las impresiones del mundo exterior y ordenarlas, en lo que Kant llama intuiciones. El entendimiento sobre esta materia de las intuiciones produce los conceptos ordenándolos, a su vez, mediante sus categorías, mientras que la razón centraliza toda esta información en sus ideas. Al establecer formas tan precisas y confinadas de las facultades relacionadas con el conocimiento, generó la subsiguiente polémica. Polémica que encontró una de sus oposiciones más firmes en quienes defendían un papel para la fe, frente a la cual la filosofía kantiana aparecía muda, cuando no dejándola fuera de toda injerencia en el saber. De manera que surge una corriente que, frente al encumbramiento de la racionalidad como instrumento del conocimiento, reclama un lugar para la fe. ¿Qué hace de la fe, de la intuición mística, del sentimiento, alternativas capaces de proceder más allá de los límites de la razón y alcanzar una realidad superior, que era el ámbito en que se había movido la religión tradicional? Podemos entonces dedicar la travesía de hoy a rescatar a algunos pensadores y propuestas de esta filosofía de la fe. Thank you. escuchamos un fragmento del primer movimiento de la sonata para violín y piano K378 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Itzhak Perlman en violín y Daniel Barenboim en piano. En nuestro encuentro de hoy, vamos a revisar algunas de las figuras y propuestas de la llamada filosofía de la fe, que ocupó un lugar en el pensamiento del siglo XIX, anticipando al romanticismo. ¿Cómo se inicia este movimiento? La filosofía de la fe se inicia con la obra de un conciudadano de Kant, Juan Jorge Hamann, nacido en 1730 en la misma ciudad que Kant, Königsberg, y muerto en 1788. Empleado de aduanas, tuvo relaciones amistosas con Kant y también con otros importantes pensadores como Herder, Mendelssohn, Jacobi, y que fuera llamado en su tiempo el Mago del Norte. ¿Y cuál fue su posición? En rasgos generales, Hamann es un heredero de Hume, aunque también influenciado por concepciones místicas, pietistas y hasta rosicrucianas. Hume había considerado que un saber universal y necesario, tal como lo pretende la ciencia, es imposible, por lo que la creencia es la única base del conocimiento. Hamann también considera a la pretensión de universalidad, certeza, infalibilidad y evidencia de la razón como un ídolo, al que injustamente se le conceden atributos casi divinos. Y supongo que en su lugar eleva la posición de la fe. Claro que una fe que bien podemos considerar mística, una experiencia viviente, en la que encuentra sitio no solo para los acontecimientos naturales, sino también para la información sensorial, los hechos históricos, los testimonios de la tradición y los aspectos divinos revelados. Bien podemos decir entonces que la fe de Hamann es una especie de revelación, un acceso inmediato, tanto de la naturaleza del mundo como a la de Dios mismo. Que Hamann extiende al lenguaje, al que también estima un resultado de la revelación, ya que a su juicio, la razón discursiva es incapaz de comprender el misterio del lenguaje. De manera que el lenguaje, la historia, lo sensorial, son manifestaciones de una revelación. Al punto que no hace ninguna distinción entre lo sensible y lo religioso, entre la naturaleza y lo divino, y precisamente estima que el más alto saber se encuentra en la coincidencia de los supuestos, en lo que podemos encontrar un eco de las posiciones de Giordano Bruno, que fuera quemado por hereje en el 1600. Esta coincidencia de los supuestos es algo difícil de entender. Por eso es que Hamann sostiene que la razón nunca nos puede permitir acceder a la verdad última, porque no se alcanza mediante conceptos, sino que solamente podemos acceder a ella mediante la fe, mediante una relación directa entre el hombre y Dios, entre el yo individual y el Todopoderoso. Es por esto que se opone a Kant y sus distinciones, como la de la sensibilidad y entendimiento, porque allí donde Kant ve diferencias, Hamann solo ve continuidades. Esto es lo que precisamente reprocha en su obra, publicada póstumamente, Metacrítica del purismo de la razón, en la que, apoyado en la experiencia del lenguaje concebido como una revelación misma de la naturaleza y de Dios, propone que la razón se encuentra con la experiencia sensible justamente en la palabra. Y como el lenguaje es el verbo, el logos, entonces lenguaje y razón se identifican, que a su vez se identifican con la fe. En Hamann encontramos muchos temas que anticipan las posiciones de Kierkegaard, aunque sin ese halo romántico que tienen en Hamann, que identifica a la fe como la totalidad de la existencia, irreductible a la razón, al punto de concebir, como también lo hará Kierkegaard, que el cristianismo solo puede ser locura y escándalo. ¿Qué otro autor encontramos en esta corriente que se conoce como filosofía de la fe? Otro autor que se incluye en este grupo es Juan Godofredo Herder, nacido en Prusia Oriental en 1744 y muerto en 1803. que fue discípulo de Kant en el periodo precrítico, es decir, antes de que Kant presentara su pensamiento más logrado. Herder, que fue predicador, muy amigo de Hamann y autor de una obra titulada Metacrítica de la razón pura, muy cercano al título de la obra de Hamann y con una clara alusión a la obra de Kant, Crítica de la razón pura. ¿Y cuál es la perspectiva que defiende Herder? Herder, como muchos otros desde diferentes puntos de vista, se opuso al dualismo que proponía Kant. Dualismo de materia y forma del conocimiento, dualismo de naturaleza y libertad, oponiendo la unidad esencial del espíritu con una clara inspiración en Spinoza. De hecho, Herder escribió una obra sobre Spinoza, un diálogo, que tituló Dios. Herder, oponiéndose a las propuestas de Kant, intentó mostrar que el conocimiento tiene su origen en las percepciones del alma y en las analogías que ésta establece en base a las experiencias que tiene de sí misma. Y es por ello que estima que las categorías del pensamiento no son propias del entendimiento, como pretendía Kant, sino resultados de una organización de la vida misma. También, tal como lo hiciera Hamann, considera que no es posible prescindir del lenguaje cuando nos referimos a la actividad del espíritu, cuyo origen ve en la naturaleza misma de las cosas. Y quizás los aportes más notables de Herder se refieren a sus estudios del lenguaje y de la historia. Para Hamann, tal como vimos, el lenguaje era la razón misma. En cambio, Herder estima que el lenguaje, aunque sea necesario y del que no se puede prescindir, sigue siendo un instrumento de la razón. Para Herder, el hombre, privado del instinto que disfrutan los animales, lo compensa con la agudeza de la reflexión, que lo lleva a inventar el lenguaje. Al que le asigna un origen y desarrollo natural evolutivo, surgido de la imitación de los sonidos de la naturaleza, que tuvo luego un crecimiento continuo junto con el desarrollo del ser humano. En sus palabras, el lenguaje es un órgano natural del intelecto, su signo exterior, mientras que la razón es su signo interior. Esta concepción evolutiva de Herder también la extendió a la historia de todas las realidades naturales, por lo que el universo entero puede entenderse como un gran proceso histórico evolutivo. Ahora bien, esta historia, donde sin duda es más ostensible, es en la historia humana, donde más claramente se manifiestan las leyes evolutivas generales en la naturaleza. Y de hecho, para Herder, todo ha sucedido en la naturaleza como si la formación de la humanidad fuera su finalidad o su meta. Aunque la humanidad no recorre su evolución en una sola etapa, sino progresivamente, atravesando diversos grados de cultura. Pero donde más se destaca el espíritu soñador de Herder es en su concepción del cristianismo como una religión de la humanidad, de la historia del hombre, como un desarrollo del ser humano a su completa realización. Ideas que presenta en su obra, Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad. En ella concibe a la naturaleza como un todo viviente que se desarrolla según un plan total de organización creciente, en la que el ser humano, aunque un producto natural, se encuentra en el vértice de esa organización porque con él nace la racionalidad, el arte, el lenguaje, que lo conducen a la religión y a la humanidad. De manera que la historia humana no hace sino seguir la historia natural, que procediendo del mundo inorgánico, avanza al mundo orgánico hasta el hombre y alcanza así la culminación de la naturaleza. Y esta culminación no es resultado de la razón humana, sino de la fe, porque en ella hemos de reconocer lo que hay en el plan divino que con el ser humano descuella. De manera que todo el desarrollo de la naturaleza y de la historia humana devela el plan de Dios, que ha ordenado a todo el mundo más sabio, asegura su conservación y desarrollo. En palabras del mismo Herder, así como hay un Dios en la naturaleza, hay también un Dios en la historia. Puesto que el hombre es parte de la naturaleza y debe seguir, incluso en sus más brutales intemperancias y pasiones, leyes que no son menos bellas y excelentes que aquellas según las cuales se mueven todos los cielos y los cuerpos terrestres. En consecuencia, el fin al que las leyes que rigen en la historia conducen al hombre, a pesar de que pueda haber momentos malos, es su propia excelencia y humanidad. Toda nuestra naturaleza está organizada para este fin evidente. Y para lograrlo, nos ha sido otorgada la razón, la libertad, el lenguaje, el arte, la religión, apoyadas en la fe. Escuchamos un fragmento del segundo movimiento de la sonata violín y piano K378 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por Chuck Perlman en violín y Daniel Barenboim en piano. En esta revisión, corriente de pensamiento llamada la filosofía de la fe, surgida principalmente en Alemania en la segunda mitad del siglo VIII, en respuesta o diálogo con las propuestas de pareciera asomarse una especie de panteísmo, fijación de Dios con todo lo que hay. Ciertamente, Hamann y Herder, en quienes es posible en confluencia de Giordano Bruno, Spinoza y Stesbury, hay una identificación de Dios y la naturaleza, que se inscriben en las raíces clásicas del panteísmo. ¿Los miembros de esta corriente coinciden en ese aspecto? Y entre quienes separan claramente a la naturaleza, con la misma fuerza que Herder y Hamann intentan fusionarlo, encontramos a Federico Enrique Jacobi, nacido en Düsseldorf en 1740 y fallecido en Múnich en 1809. Se dedicó al comercio, que era padre, pero mucho se interesó en las artes, la fe y la religión, siendo centro de varios círculos intelectuales. También llegó a ser con la corte del elector de Baviera y en Múnich, y fue el primer presidente de la Academia de Ciencias, amigo de las grandes personalidades de su tiempo, como Goethe y Lessing. En 1780 tuvo una famosa con Lessing sobre Spinoza. Se continuó con otra que tuvo con Mendelssohn, de las cuales Jacobi inició el desarrollo de una posición antirracionalista y antiteísta, es decir, en contra de la crítica de Kant. Discusiones que dieron trabajo Cartas sobre la doctrina de Spinoza a Mendelssohn. También Jacobi da su juicio sobre Kant en David Hume y la fe, y sobre Schelling, las cosas divinas, cuyos títulos parecen anunciar el espíritu de Jacobi. Que no es otro que defender de la fe como sentimiento de lo incondicional, es decir, de Dios. El valor de la inteligencia no es otro que esclarecer la devoción a Dios. Aunque Jacobi, a diferencia del panteísmo de Herder y Hamann, es un defensor del deísmo. Desde Descartes y su famoso Pienso existo, se había consolidado una clara identidad y la esencia del humano. Es por ello que ella pregunta si es la razón lo que posea o es el hombre el que posee la razón. Que es el hombre el que posee la razón, que la razón es un momento, que de ninguna manera agota la existencia del hombre. La existencia humana resulta en el encuentro de dos representaciones. Aparte, lo incondicionado, Dios, tras lo condicionado, nosotros mismos, hemos de la primera. Y sostiene que de lo tenemos una certeza mayor de la que tenemos de lo condicionado. Dicho en otras palabras, tenemos una certeza mayor que de nosotros mismos. Pero esta certeza, certeza de la razón, no la razón, no se funda en pruebas, sino que es una certeza de la más aún, ni por la razón, ni por razones, podemos llegar nunca a Dios. Para Jacobi no valen las demostraciones de la existencia que han hecho Descartes, ni las posiciones racionalistas de Spinoza, que defendiera Lessing, y fue especialmente... Van a señalar que para Jacobi, constituye la esencia del racionalismo. Suerte que toda doctrina racionalista termina de identificarse con Spinoza si se la desarrolla. Y Spinoza, al con el mundo, al identificado con lo condicionado, termina a Dios. De manera que el panteísmo es, para Jacobi, un ateo. En consecuencia, se ha de romper con ese panteísmo, con el racionalismo, y volcarse a la fe que asegura la existencia del mundo y de nosotros mismos. La posición de Jacobi, como la que vimos en... se puede ver la herencia de Hume. Conocimiento sensible no es otra cosa que una creencia, es decir, cosa de fe. Por lo que el mundo de instancia se nos presenta como una revelación. Esta revelación ha de entenderse como una de índole más o menos romántica, opuesta al pre... De ninguna manera, ya que no se trata de una vaguedad, ni algo sino de una certidumbre inmediata, la creencia en la presencia que se nos... que de ninguna manera elimina los conceptos, que, por el contrario, les da un fundamento. Debemos, en consecuencia, entender la fe como... mientras que el conocimiento discursivo sería secundario. Claro que no estamos hablando de una fe como esa creencia patética en realidad, resultado de afiebradas imágenes, sino de la creencia en lo que él revela en la presencia. Una presencia que se nos revela apunta a que, es decir, una fuerza creadora que nos las hace presentes mismo. De manera que la creencia en lo sensible no es sino revelar fe en Dios, una fe en nuestro ser, en nuestros corazones, vimos, aunque la neguemos, y cuya existencia es necesario demostrar. Pero también Kant da de demostrar la existencia de Dios racionalmente, objeto de la fe. Entonces, ¿en qué se diferencian? En la que habla Kant es, por decirlo así, una fe problemática, una fe en límites de las posibilidades humanas. Ve en la fe una efectiva red con lo incondicionado, con el mundo y nuestras posibilidades. Es decir, estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 9FM, realizando nuestras semanales travesías de un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de la emisora, que son el 7821 y 782-9770. En la travesía de hoy, hemos de los principales pensadores de la corriente que se conoce. Que fue un movimiento que se opuso especialmente en los términos finitos y la presentó Kant, a la que contrapone la vía para acceder a lo que es inaccesible. ¿Cuál fue la importancia de este movimiento? Si bien los miembros de esta corriente dentro de la atención filosófica, sí en cambio expresa estas posiciones en el ámbito literario, que es el conocido como Sturm. Sturm und Drang lo podemos traducir como y el movimiento tomó el nombre de un drama escrito por Max 776. Entre los integrantes literario, podemos citar a Schiller, Goethe. Schiller y Goethe se adhirieron en Sturm und Drang, aunque el conocimiento Tiana los inclinó luego a matizar conocer un papel a la razón, incluso en el crecimiento de lo que no es la razón. el sentimiento, el arte. Erich Schiller se cumplieron el año pasado 200 años. Nació en 1759 y murió en 1805. Bien se puede decir que el gran poeta Schiller es sustancial interpretar al hombre, su mundo y su historia de una teoría de la poesía. Filósofo en 1786 de sus casas. Allí trata los temas favoritos del movimiento, como es la consideración del universo como un dios, el jeroglífico de Dios, como lo llama el que estima que la única diferencia entre Dios y el que Dios es la perfección indivisa, y la naturaleza una participación en sus palabras. La naturaleza dividido hasta el infinito. Schiller toma contacto con la obra de Kant. La 37, pero posterga su estudio. La época se encontraba en dedicados que dieron varios frutos con, sobre el fundamento del placer producido, aparecida en 1791, sobre el arte trágico en 1792, sublime en 1793. 1791, que se acerca a la obra de que a su crítica del juicio, la tercera kantiana. La posición con respecto a Kant sobre la gracia y la dignidad, en la que su crítica entre naturaleza y espíritu lo llevan a oponer a Kant entre razón e instinto. La arte en la naturaleza hace que defienda el valor del que podemos fiarnos sin que tenga por la ley moral de la razón, como hombre en quien se realiza esta armonía entre razón e instinto, pero por instinto. Schiller lo llama el alma. La expresión de este hombre, la alma hermosa, es lo que llama la belleza en movimiento. Hizo que Kant se viera llevado a responderle, guión en los límites de la razón, agregó una nota, es decir, a la intención de cumplir con el deber. Para Kant, la gracia, la belleza, es una de que difunde por todas partes la fuerza. El tema de la unidad entra en atante en Schiller y encuentra su mejor expresión ética de 1795. En presenta al ser humano como una dualidad, vive bajo el imperio de las necesidades y que para unión con los otros hombres y el hombre moral, pero para Schiller el hombre físico es el hombre problemático y critica que la razón natural sustraerlo de sus vínculos o fuerza a su libertad, pero como no genera un contraste que el Schiller intenta esos aspectos. Escuchamos un fragmento del tercer movimiento de las 378 de Wolfgang Amadeus Mozart, Perlman en violín y Daniel Barenboim. Antes de nuestro intervalo, entre el hombre físico y el hombre moral. Y podemos citar algunos de estos contrastes. Así, la razón exige la unidad, mientras que la naturaleza, la variedad. Y el hombre está llamado a obedecer ambas tendencias. La primera sugerida por la conciencia, la segunda por el sentimiento. Por otra parte, en el hombre, el yo es inmutable y permanente, pero cada estado es cambiante y mudable. A su vez, podemos apreciar que el yo es fruto de la libertad, pero cada uno de nuestros estados es producido por las cosas externas. Resumiendo, en el hombre hay dos tendencias que se corresponden con su doble naturaleza racional y sensible, que se traducen en lo que Schiller llama instintos. El instinto sensible, que proviene de su ser físico y ata al hombre a la materia y al tiempo, y el instinto formal, que proviene de su ser racional y lo impulsa a ser libre. Schiller afirma que si se sacrifica el instinto sensible al racional, entonces nunca será un yo porque permanecerá esparcido en la materia y el tiempo. Pero si sacrifica el sensible a lo racional, perderá realidad y será una pura forma sin realidad, una pura nada. Se tienen que conciliar entonces ambas posiciones y dar lugar al instinto del juego, que es el que permite introducir la forma racional en la materia y la realidad en la pura forma racional. Y para Schiller, el objeto del instinto del juego es la forma viviente, esto es, la belleza. Mediante la belleza, el hombre sensible es llevado al pensamiento, mientras el racional es conducido de nuevo a la materia y al mundo de los sentidos. Si el estado de determinación sensible lo llama físico y al estado de determinación racional lo llama moral, a este estado intermedio, este estado de indeterminación, Schiller lo llama estético. De manera que el estado estético es uno de pura problematicidad, en que el hombre puede ser lo que quiera no siendo nada determinado. Es decir, la belleza no proporciona ningún resultado intelectual o moral, pero es la que da al hombre la posibilidad de hacer lo que quiera de sí mismo, la libertad de ser lo que debe ser, pero sin perder realidad. Bien podríamos decir que el estado estético es el punto cero respecto del hombre físico o del hombre moral, que permite que el hombre físico sea ennoblecido por lo racional y pueda desarrollarse según la libertad. Para Schiller, esta educación progresiva del ser humano en pos de la unidad se logra plenamente mediante la poesía, que es la que permite conjugar armónicamente lo real y lo ideal. En la poesía se posee y se vive inmediatamente. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. La misma idea de una armonía intrínseca que hemos presentado en el pensamiento de Schiller lo encontramos en Wolfgang Goethe, nacido en Frankfurt en 1749 y muerto en 1832, que por su grandeza literaria no suele incluirse en la filosofía. Solo que esta unidad entre naturaleza y espíritu, entre el mundo y Dios, en Goethe no es el punto de partida de una teoría de la poesía como en Schiller, sino de investigaciones, observaciones e hipótesis naturalistas. Es decir, que el tema que inspiró a Goethe no fue el arte, sino la naturaleza misma, que estima está estrechamente unida a Dios, formando una única totalidad. Por eso afirma, todo cuanto el hombre puede alcanzar en la vida es que el Dios naturaleza se le revele. La naturaleza, dice Goethe, no es otra cosa que el hábito viviente de la divinidad, por lo que no se puede llegar a Dios sino a través de la naturaleza. En este sentido, Goethe se opone a los materialistas que hacen de la naturaleza un puro sistema de fuerzas mecánicas. Pero también se opone a Jacobi, que coloca a Dios fuera de la naturaleza. Y en una carta al mismo Jacobi le dice: la existencia es Dios mismo. Para Goethe, la existencia de Dios como una fuerza espiritual, una razón, si se quiere, llena y mueve todo el universo, y coincide con los pensadores de la filosofía de la fe, en que su existencia no necesita demostración alguna. Concibe entonces a Dios como una fuerza impersonal y sobrepersonal, que actúa en los hombres a través de la razón y determina su destino. Destino que es al mismo tiempo un orden providencial y en cuya conciencia es posible encontrar apoyo y fuerza. Desde esta concepción panteísta se pueden iniciar las investigaciones encaminadas a rastrear el fenómeno originario en el que se manifieste una fuerza, esa fuerza divina que lo rige todo. De manera que para Goethe, y a diferencia de Kant, la finalidad de la naturaleza no pertenece a una consideración del mundo puramente subjetiva, sino que la finalidad se manifiesta en los fenómenos naturales mismos. Y arte y naturaleza solo se distinguen por grados. No hay entre ellos una diferencia cualitativa, y el fin que persigue el artista no difiere del que persigue la naturaleza misma. A su vez, el ideal humanístico de Schiller y de Herder es el que inspira la obra de Guillermo de Humboldt, nacido en 1767 y muerto en 1835, al que con justicia se lo reconoce como uno de los creadores de la moderna ciencia del lenguaje, ya que fue él el que propuso la teoría de que el lenguaje expresa el espíritu de un pueblo. Una teoría que fue muy favorecida por los románticos del siglo XIX. Digamos que las preocupaciones de Humboldt cubrieron el arte, la historia, el lenguaje y la política. Fue representante diplomático en varios países, que incluyó a España, donde se dedicó a estudiar la lengua vasca, y representó a Prusia en el Congreso de Viena de 1814. La idea central de Humboldt es que en los hombres y en su historia vive, actúa y se realiza gradualmente la forma o espíritu perfecto de la humanidad, que vale como ideal y también como criterio evaluativo de cualquier individualidad o de cualquier manifestación humana. Como Schiller y Herder, Humboldt sostiene que el fin de los hombres está en los hombres mismos, en su formación progresiva, en el desarrollo y realización de la naturaleza humana que le es propia. La búsqueda de ese ideal humano ha de ser objeto de una ciencia, la antropología, a la que concibe superando las condiciones naturales como sexo, raza, nacionalidad, etc., y que se ha de proponer descubrir la forma incondicionada que todos los hombres debemos tener como ideal. Humboldt llama a esta forma ideal humana, que nunca es posible encontrar en ninguna realización concreta, pero que es el término de todos los individuos, el espíritu de la humanidad. En este espíritu de la humanidad, reconoce la fuerza espiritual de la que dependen todas las manifestaciones del ser humano en el mundo. Precisamente, los grandes hombres y los grandes pueblos han sido aquellos en los que el espíritu de la humanidad se ha afirmado más potentemente. A la idea de humanidad se vincula el lenguaje, porque el lenguaje es la actividad misma de las fuerzas espirituales del hombre. Por lo que nada hay en el interior del hombre, nada tan profundo o tan oculto, que no se pueda transformar en lenguaje. De allí que todos los lenguajes, por diversos que sean, muestran esa raíz común, que se manifiesta en una estructura común. La diversidad de lenguajes, opina Humboldt, depende de la fuerza en que ese espíritu de la humanidad se haya manifestado, que varía de grado en grado, de tiempo en tiempo, de pueblo en pueblo. De allí se desprende que el lenguaje también está ligado a las fibras más íntimas del espíritu nacional, y en la diversidad de este espíritu se encuentra la raíz última de sus diferencias. Por su parte, la búsqueda y la realización de esta forma incondicionada del ser humano es también el objetivo del arte. El arte, al transformar la realidad en una imagen de la fantasía, se desvincula verdaderamente de la realidad, dando lugar a un reino ideal que sobrepasa a la realidad misma, la purifica, la idealiza, conformando de esta manera una totalidad armoniosa y compuesta. Por eso, dirá Humboldt, la poesía tiene una verdad propia que no es reductible a la verdad de la historia ni a la verdad de la ciencia. Ciertamente, porque la verdad de la poesía consiste en el acuerdo entre el objeto de la imaginación y la fantasía y ese mundo armónico, y no solamente con la mera coincidencia de los fenómenos observados. ¿De qué manera se traducen estas posiciones en el aspecto político? La obra Política de Humboldt, publicada solo póstumamente, afirma la necesidad de garantizar la libre realización del espíritu y de la humanidad en cada ser humano, lo que lo conduce a restringir fuertemente la fuerza del Estado. A que prácticamente reduce a garantizar la seguridad interna y externa, y le quita cualquier posibilidad de incidir en la persecución del bienestar y la vida moral o religiosa de los ciudadanos, que debe ser un asunto que resuelvan entre ellos. Todo lo que atañe al desarrollo del individuo, sea en su aspecto físico, moral, religioso, intelectual, cae fuera de los límites del Estado. Es objeto propio del interés de los ciudadanos mismos. El Estado se debe limitar a permitir estas acciones y garantizar condiciones de seguridad para que puedan desenvolverse, pero sin intervenir directamente en ellas, ya que toda participación directa del Estado en estas cuestiones Humboldt la considera negativa. Ciertamente, porque cualquier intervención del poder del Estado es considerada por Humboldt como una manera de coartar el verdadero fin del individuo, que no es otro que su desarrollo espiritual y su libertad. Claramente podemos ver aquí una posición diametralmente opuesta a la que defendió Hegel, coetáneo de Humboldt.